Indio poner manos. Indio poner manos. El bichi fuerte. Será fuerte seguramente el remate del emblema que tiene Colón. Indio poner manos. Va por el primer gol de la nochecita del domingo Colón aquí en Santa Fe. Indio poner manos. Va el bichi que no falla. Va fuerte, tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Colón a media altura. Tremendo remate a la izquierda del bichi fuerte. Para marcar el gol para Colón de Santa Fe. 43 minutos y medio de penal fuertes. Colón 1 cuando se venía con todo contra el arco de River. River 0, el bichi fuertes de penal para el equipo sabalero. En el vestuario River, en el vestuario Negro Estrada, sáquense de esta el nombre Cristian Faraoni. Sáquenselo. Bichi fuertes, fuerte al medio, 1-0 Colón.